abrazada y durmiendo junto a mí. Yo no pude evitar, dejé caer unas lágrimas y de nuevo me encerré en la soledad. Sé muy bien que te fallé muchas veces, que he jugado con tu frágil corazón. Pero te pido perdón y que por favor regreses, aunque es tarde para pedirte perdón. No estás conmigo, mi vida no avanza, no tiene sentido. Si no estás conmigo, la paz no regresa a mi corazón. Si no estás conmigo, ¿para qué cantar si no existe un motivo? ¿Para qué seguir escribiendo canciones si no estás aquí? Veces que he jugado con tu frágil corazón, pero hoy te pido perdón y que por favor regreses, aunque es tarde para pedirte perdón. Si no estás conmigo, mi vida no avanza, no tiene sentido. Si no estás conmigo, la paz no regresa a mi corazón. No estás conmigo, ¿para qué cantar si no existe un motivo? ¿Para qué seguir escribiendo canciones si no estás aquí? No estás conmigo, mi vida no avanza, no tiene sentido. Si no estás conmigo, la paz no regresa a mi corazón. No estás conmigo, ¿para qué cantar si no existe un motivo?